Este martes el presidente Alberto Fernández envió al Congreso Nacional dos proyectos de ley, uno de ley de interrupción voluntaria del embarazo y otro de protección y cuidado integral de la salud durante el embarazo y los primeros 1000 días de vida de los niños y las niñas, tal como lo había anunciado el 1 de marzo pasado en la apertura del año legislativo. Estamos convencidos y convencidas de que tenemos que asistir y acompañar a todas las mujeres que toman la decisión de interrumpir sus embarazos, porque de ese modo centralmente cuidamos su integridad física y también sus vidas. Y por otro lado, que también tenemos que acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, para que de ese modo también puedan cumplir con su deseo de maternar y que no le falte ni a ellas ni a sus hijos o hijas nada durante la primera infancia. En este sentido, nosotras estamos convencidos que la legalización disminuye la mortalidad materna. Que por otro lado también elimina los riesgos en la salud de las mujeres, porque los abortos clandestinos producen complicaciones que traen consecuencias muchas veces en la capacidad reproductiva futura, llegando incluso en algunas ocasiones a la infertilidad. También a partir de los datos que muestran otros países que siguieron este camino, la legalización disminuye los abortos que se llevan adelante en cada país. Hay que recordar que se calcula que hay entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos por año en Argentina, lo que demuestra que la prohibición o la criminalización no previene esta práctica. A la vez es importante decir que la legalización no implica una saturación en el sistema de salud. Justamente se calcula que hay 40.000 ingresos hospitalarios por año. En razón de abortos inseguros, y hoy por hoy, hasta la semana 14, según la Organización Mundial de la Salud, esta práctica se puede llevar adelante por medios medicamentosos, de forma ambulatoria, lo que además de eliminar riesgos para la vida y la salud de las mujeres, también lo que hace es desestresa el sistema de salud y no genera ni implica más costos para el Estado.